mi libro favorito, Samuel y Ochoa, nos van a hablar de la colección Buscafieras. Hola Samuel, ¿qué tal estás? Muy bien. Samuel, ¿qué libro es ese que has leído? Buscafieras. ¿Y de qué va? De aventura, que unos niños van a cazar fieras. ¿Y quién es su autor? Adam Blade. ¿Tienen más libros esa colección? Sí, 6. ¿Cuántos has leído de esos 6 libros? 5. ¿Pretendes leer más? Sí. ¿Cuáles son sus personajes? Tom y Elena. ¿Te engancha cuando lo lees? Depende de cuál sea. ¿Has aprendido algo de esos libros? Que no hay que tener miedo a las cosas. ¿Cómo has descubierto que existían esos libros? Porque fui de excursión a una librería y los compré. Adiós, Samuel. Adiós.